¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3832, viernes, gracias a Dios, es viernes, viernes de fin de semana, viernes para que, pues, yo le invito a que disfrutemos el fin de semana. Ya parece que van a terminar las lluvias. Todavía tenemos encima el frente frío número 13, que nos está trayendo algo de lluvias dispersas, por lo menos acá en nuestro pueblo, en Chicxulub, pueblo de donde estamos transmitiendo este programa para todos ustedes. Pero quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña esta noche, y también, pues, ella es la jefa de Fórmula en los Negocios. Ya le digo, estamos en el programa 3832. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, viernes para descansar, preparar el fin de semana. Y pues bueno, hay que mantener ese optimismo de estar en casa. Sí, échale ganas, ya se va a acabar. Además, pues hoy fue el último día de Buen Fin. Yo no sé por qué no aprovecharon el sábado y domingo, a fin de cuentas, pues... Yo creo que sí, los comercios lo van a hacer, ¿no? Pues ahí claramente dicen que era del 17 al 20, así que pues no sabemos, pero yo creo que sí cometieron allá un error de terminarlo en viernes, cuando pues sábado y domingo se puede todavía comprar. Fíjate, controversial el Buen Fin, ¿no? Porque lo debieron de haber hecho solamente digital. Aunque al hacerlo solamente digital hubieran discriminado a muchas tiendas, muchos empresarios que todavía no venden sus productos en internet. Y a muchas personas, Robert, a ver, no perdamos de vista que todavía hay mucha gente que no tiene medios de pagos digitales, todo es efectivo. Entonces, comprar por internet con efectivo es imposible. Bueno, al menos que te hagan un ticket y que vayas y pagues al Ox o algo así, que sé que algunas empresas hacen esa posibilidad de diferentes productos o servicios, pero sí tienes razón, es discriminar a cierto segmento de la población y también cierto segmento de los comerciantes. Entonces, pero bueno, pues yo creo que cada quien y cada empresario y cada tienda podrá prorrogar si quiere y así lo prefiere su Buen Fin a sábado y domingo para que la gente todavía aproveche. Pero bueno, aquí lo importante es mantenerse resguardado. Yo creo que... Si va a salir a comprar algo, pues que lo piensen entre toda la familia y que solo salga uno a hacer la compra. Porque si de repente ya empiezo a ver que de repente la parejita se van juntos al súper. Y pues eso es lo que tenemos que evitar, ese aglomeramiento de la gente, ¿no? Seguir yendo solos a comprar, si alguien te acompaña, pues que se quede en el auto a esperar para que no sea tanta la multitud a la hora de hacer la cola, a la hora de estar revisando y viendo qué comprar, ¿no? Y pues bueno, interesante el tema que nos traes. Para variar, vamos a hablar de COVID-19, que será, fíjate, el enfoque que se le da ahorita con este artículo, que será nada comparado con fallar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que promueve la ONU. Y estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, pues nada más ni nada menos trata del cambio climático. Entonces, aquí nos advierte que el COVID-19 no será absolutamente nada comparado con lo que viene si el cambio climático continúa de esta manera. Y desafortunadamente, Robert, hoy lo estamos viviendo. Estamos viendo lo que sucedió con nuestros, mexicanos también de Tabasco, de Chiapas, creo que también, todo lo que sucedió en Panamá y en Panamá, Nicaragua, Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Ahí en Centroamérica, bueno, Panamá se libró entonces. Sí, tuvo muchas lluvias, pero se libró. No, las inundaciones y, bueno, fuertísimas. Y tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Aquí en Mérida vivimos una situación garrafal desde junio con Cristóbal y luego vino, ya no me acuerdo si era Zeta o las otras. Que ya, ya está el sector los nombres, qué horror. Es que, ¿sabes qué? Han sido tantos que... Y ha sido inundación tras inundación. Entonces, todavía no se recuperan muchos. No, por ejemplo, claro. Estacionamientos subterráneos, ¿no? Ahí tienes la Aguada esa que está en Pensiones, que ya se convirtió en un lago de atracción turística. Que, y yo creo que lo van a dejar, ¿eh? Porque yo creo que ahí han de estar desfogando mucha agua de la que sacaron, por ejemplo, de... Pues es que ahí no hay nada que hacer. A ver, ¿quién se va a poner a quitar el agua de allá? Nadie. La misma naturaleza lo tendrá que hacer en algún punto, si es que lo llega a hacer. O igual, pues ahí ya se va a quedar. Bendito sea Dios, no construyeron nada por allá, porque si no... Bueno, yo no he pasado, yo me baso solamente en las fotos. Habría que dar una vuelta y ver si hubo alguna afectación cercana. Pero, francamente, estamos viviendo, el punto es... que ya estamos viviendo estos cambios climáticos y presidente que se niegue a aceptarlo, la verdad tiene una venda tremenda en los ojos, tiene una ignorancia espantosa y qué triste, Robert, qué triste que nuestro sistema en el planeta es de gobernanza de una sola persona, pese a que hay consejo, pese a que hay congresos y no sé qué. Pero siempre acaban haciendo lo que les da la gana, mueven la ley, mueven todo. Y eso es el riesgo tan grande que está corriendo todo el planeta. Estamos viendo unos liderazgos de ambición, de egoísmo, de primero yo y luego la gente. No son servidores públicos a estas personas. No se les puede llamar servidores públicos porque se están sirviendo con la cuchara grande y están dejando nada más migajas y no están cuidando pues el futuro de, pues del planeta. O sea, ya no solamente los hijos y los nietos, sino la naturaleza, la fauna, etcétera. Entonces, yo creo que este sistema tiene que cambiar de algún modo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué se plantean aquí con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ya los platicamos alguna vez en algún programa, estos 17 objetivos que son los que plantean, pues, llevar a una economía sustentable y que cuide el planeta. Y mire, si no logramos cumplir con estos objetivos, la disrupción en las economías, en las sociedades, en las personas causadas por el COVID-19, va a quedar pálido, va a ser nada comparado con lo que nos depara la crisis climática. Esto lo dijo Antonio Guterres, que es uno de los funcionarios de la ONU. Hace 5 años, amigos, los líderes mundiales tomaron conciencia sobre las problemáticas puntuales que estaban causando terribles consecuencias en nuestro planeta. Laura acaba de describir lo que nos acaba de pasar en esta temporada de huracanes. Por tal razón, se dieron a la tarea de adoptar en conjunto objetivos globales y estos se acordaron con mucha gente, muchos países que se comprometieron a llevarlos a cabo y que también entre ellos estaba México, que se comprometieron a cumplir con estos objetivos. Pero si no se enfocan verdaderamente en erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, créanme, amigos, que estamos en serios problemas. Es así como nacieron los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas, que fueron muy difundidos también por el World Economic Forum. Y que hemos hablado de este tema, hemos hecho muchos programas y se los hemos traído a usted precisamente para que, pues, entendamos, hagamos conciencia que cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Ya tuvimos una probadita en esta temporada de huracanes, lo que es el calentamiento global. Ha sido terrible. Bueno, en Yucatán, en la península de Yucatán, recibimos 4 tormentas, de las cuales 3 eran ciclones tropicales, de categoría 1, si quieren, pero tremendísimos. En Centroamérica, 2 tremendos huracanes, categoría 5. Ha sido tremenda esta temporada de huracanes, y amigos, por eso es importante lo que vamos a platicar aquí en este programa este día. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Todavía, mire, aunque la temperatura bajó, tenemos un frente frío. Andamos por ahí de los 28, 27 grados. Es crioterapéutico. Todavía no hay que quitar ese hábito. Hay que cargar hielera para todos lados. Y mire, si ahora tiene usted que salir, eche sus cubrebocas a la hielera y cuando se los ponga, ¡hombre, qué delicia va a sentir usted! Así es de que a seguir practicando la crioterapia y el cuidarnos con cubrebocas. Eso es lo que nos va a permitir verdaderamente desafiar a esta pandemia que nos trae ya 8, 9 meses encerrados. Pero bueno, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, y gracias a usted, porque pues nos acompaña. Ya vamos a cumplir en abril del año que viene 13 años al aire, gracias a su preferencia. Recuerde, nosotros somos el programa, el primer programa empresarial aquí en Radio Fórmula Yucatán, somos el original. Ha habido muchas copias, hay muchas copias, pero bueno, yo, gracias a usted y su preferencia, pues seguimos siendo nosotros los preferidos, sobre todo de usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, la energía solar es una fuente limpia y renovable para generar electricidad. Y en Mi Energía MX tenemos a los profesionales mejor capacitados para ofrecerte un sistema que se adapte a tus necesidades, para que generes toda la energía que consumes, ya sea en tu hogar o en tu negocio. Reduce o elimina ese gasto tan elevado y vuelve a tu empresa más competitiva, o dale a las finanzas del hogar un respiro. En Mi Energía MX te asesoramos para que inviertas en el sistema más apropiado de acuerdo a tu nivel de consumo, y así ahorres lo máximo posible. No olvides llamar al 9999-252491. Visita nuestras redes sociales o envía un mensaje a genero@mienergiamx.com. Y bien, bueno, es parte de las inversiones hoy que tenemos que hacer para reducir nuestra huella de carbón y pues ayudemos al cambio climático. Amigos, producir nuestra energía propia a través de paneles solares, créame que es lo más redituable hoy por hoy. Esa inversión es necesaria ya que realizar en casas y en oficinas. Y en Mi Energía MX, pues, te podemos asesorar. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con este tema que verdaderamente es un tema del cual hay que recapacitar importantemente. COVID-19 será nada comparado con fallar en el cumplimiento de los 17 objetivos ODS. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, por estas razones que hemos platicado, estos se han adoptado este conjunto de objetivos que vamos a platicar para erradicar, bueno, tú ya lo habías comentado, la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad. Y creo, Robert, que, por ejemplo, recapacitando un poquito con lo que está sucediendo con COVID, que también pues es parte de este cambio climático que estamos provocando, porque cada vez como humanos abarcamos más espacio del planeta y empezamos a invadir a diferentes especies salvajes. Entonces, pues mientras más especies salvajes empecemos a invadir, pues más cercanos estamos a ellas y más propensos somos a adquirir pues padecimientos como el COVID que ya vimos que nos trajo. Y al día de hoy, pues haciendo un resumen, como dice aquí, pues se han dado 53 millones de casos de infección y 1.3 millones de muertes han habido a nivel global. Entonces, pues la emergencia sanitaria continúa, el impacto económico en la producción, en el sector turístico, en la fuga de capitales, las devaluaciones de la moneda, las estamos viendo, la pérdida de millones de empleos alrededor del mundo, lo estamos palpando a diario, millones de vidas en riesgo por la desnutrición, por ejemplo, los inmigrantes la están pasando re mal porque pues ni ayuda ni nada, y ni medicamentos, o sea, si con trabajo los mismos ciudadanos tenemos el medicamento y tenemos la atención, pues los inmigrantes que están en México, peor. La deserción escolar a gran escala, esto es una situación terrible. De por sí el analfabetismo y la poca preparación que tenemos los habitantes en México ya es muy grande. Ahorita con la deserción escolar, pues yo creo que bueno, se va a agudizar. Una generación perdida, Laura, que eso es tremendo. Es que porque el sistema educativo en México tampoco ha sido reformado. Ha sido un sistema es un sistema político, es un sistema de interés político y económico. Cero interés de buscar la educación escolar. Y esto lo digo porque lo estamos palpando todos. Sí es cierto, hay maestros que son muy buenos y que aman dar clases, de esos hay muchos. Pero desafortunadamente, los que están liderando a todos son personas que tienen sus propios intereses y no tienen en lo más mínimo el interés de buscar esa educación, de buscar ese mejoramiento en la mayoría de la población, sobre todo los más necesitados. Hoy en día podríamos decir, no, pues está recómodo. Desde mi casa tomo la clase, me conecto a internet. Bueno, eso está muy bien cuando tienes un área en la casa donde puedes estudiar, tienes luz, tienes una mesa, tienes una silla, tienes internet, tienes una computadora o por lo menos tienes un celular. Pero ¿cuántos mexicanos hay que viven en un solo cuarto, hasta 7 personas? ¿Dónde, en qué rincón te vas a poner? Y si no tienes internet, te vas al parque, te llueve, te comen los moscos, te da frío. Además, en los parques el internet no es así tan maravilloso, te distraes. O sea, no es una... Yo creo que mucha gente está padeciendo esto. Otros están viendo beneficiados, pero yo creo que la mayoría de la gente que se está viendo afectada por eso, pues esa es la parte que hay que buscar, pues por lo menos por parte de nuestros gobiernos o de sociedades que ayuden. Uno de los objetivos es precisamente mejorar la educación, sacar de la pobreza a la población. Con esos objetivos estaríamos cumpliendo la parte educativa. La educación en México la tenemos que reformar tremendamente. Que me perdonen los maestros. Yo sé que hay maestros que de todo corazón lo hacen, pero el sistema que tenemos, los sindicatos y el gobierno, no lo permiten porque no les conviene. Ellos prefieren que siga habiendo pobres, ignorantes, para que sigan votando por ellos y para que pues no progrese este país, lamentablemente. Pero bueno, amigos, es importante reflexionar en estos puntos porque, como ven, lo del COVID va a quedar cortísimo si no evitamos. Las emisiones deben reducirse a la mitad para el 2030 y alcanzar emisiones netas cero a más tardar en el 2050 para alcanzar la meta de 1.5 grados centígrados. Mire, si no logramos detener este crecimiento de 1.5 grados centígrados para el 2030, el planeta será un verdadero caos. Olvídese del COVID. Nos estaremos asando, huracanes, inundaciones, incendios forestales y todo lo que ya hemos visto en este año y que es una pequeña llamadita de atención a todo lo que tenemos que hacer. Ahorita les vamos a seguir platicando más sobre esto y sobre todo lo que se vio en la cumbre virtual de Finanzas in Common, que se llevó a cabo la cumbre virtual en donde el secretario general de Organizaciones Unidas, de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio alguna información que se la vamos a dar regresando del corte comercial. No se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Dios, es viernes. Bueno, está pronosticado que hasta salga el sol, así es de que pues vamos a tener un fin de semana un tanto calurosito, pero bueno, todavía con el frente frío número 3 encima de nosotros y pues las temperaturas a la baja, qué bueno. Hay que sacar ya chamarras y todo lo demás y esperar que ya se acabe esta mendiga temporada de huracanes porque nos ha traído agua a decir basta. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver y trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, un consejo seguro de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, pues ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,000 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige el que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716. O escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Es importante estar protegidos, sobre todo, ya sabe lo que le cuesta ingresar a un hospital privado con COVID. Pues nada más de entrada le piden $500,000. Y eso sí hay lugar, así es de que cómprese un segurito de estos y de veras le va a dar una protección económica formidable. Yo obviamente no le deseo que le dé COVID a nadie, pero pues ahí tiene usted en qué términos está la pandemia hoy por hoy. Y bueno, vamos a continuar platicándole lo que este señor Antonio Guterres, que es el jefe de la ONU, le dijo a los participantes que estaba alentado por el creciente número de países que se comprometían con el objetivo neto cero. Señaló que la Unión Europea se había comprometido a convertirse en el primer bloque carbono neutral para el 2050. y han alineado sus paquetes de recuperación de COVID-19 con este objetivo. Y otros 110 países, incluidos el Reino Unido, Japón y Corea, también se han comprometido para el 2050, mientras que China apunta al 2060. Esto significa, dijo este señor Guterres, esto significa que el 50% del Producto Interno Bruto del mundo y alrededor del 50% de las emisiones globales de dióxido de carbono están ahora cubiertos por un compromiso neto cero, explica Guterres. Y agregó que muchas ciudades y empresas se están dando cuenta de la no tenemos alternativa y porque reconocen las oportunidades que hay para aprovecharlo. Y este es el mensaje central, amigos, amigos empresarios, amigos del gobierno. Ojalá le llegara este mensaje a Andrés Manuel, porque pues él parece que va en contra de todos estos objetivos. Miren, ¿cuál es el panorama al día de hoy? Hasta ahora no se han contraído compromisos audaces para financiar los vehículos necesarios para los ODS, los objetivos. El jefe de la ONU señaló que los bancos públicos de desarrollo están en una posición única para desempeñar un papel de liderazgo, proporcionando financiación en condiciones favorables donde nada más se necesita y aprovechando las funciones privadas, cosa que lamentablemente, y cómo me duele decir esto, en nuestro país, ¿no? Acá nuestro señor presidente se apropió de los fideicomisos que pudieran estar orientados a ayudar a incluir partes económicas para solventar algunos de estos objetivos. Miren, 5 medidas para el logro de los objetivos. Laura, creo que es importante alinearnos a estos objetivos y entenderlos, ¿no? Bueno, y el primero es alinear los mandatos de los bancos públicos de desarrollo con los objetivos de desarrollo sustentable y los compromisos de neutralidad de carbono para el 2050. Y bueno, aquí se trata de invertir en un programa de transición justa que no deje a nadie detrás, incluidos los bonos de la ODS, y que incorporen género y sostenibilidad en todos los instrumentos. Bueno, eso, a ver, explícalo en palabras más sencillas eso. Bueno, que los bancos públicos de desarrollo deben de estar invirtiendo precisamente en desarrollar los ODS. Para llegar a estos objetivos, por ejemplo, reducir la pobreza, tiene que haber dinero para educación, hacer escuelas, preparar maestros, alimentar empresas para que den empleo, empresas regionales, crecer la economía en las zonas más marginadas de nuestro país. Eso es, se requiere dinero para eso. Por ejemplo, ahora todas las zonas inundadas en Tabasco, en Chiapas, pues hay que llevar allá empresa que produzcan, que le den trabajo a la gente, que se hagan obras públicas para que no se inunde ya la gente, para que puedan mantener sus cosechas, etcétera. Para todo eso se requiere dinero. Y ahí los bancos de desarrollo pues son los que deben, ahí es donde deberían de estar puestos los objetivos, amigos. Y no en Dos Bocas. Presupuesto, y no, exactamente, y no en Dos Bocas, ¿no? O sea, ahí tienes lo que se dice, que este presidente prefirió inundar otras áreas de su misma tierra en Tabasco con tal de que no le llegara agua a Dos Bocas, que de todas formas se inundó. O sea, dime en quién cabe tomar esas decisiones. Solamente por sus intereses personales. Y pues no está con esto de la alineación de los bancos de desarrollo para que apoyen los ODS, ¿no? Bueno, el punto 2 es dar prioridad a la financiación de medidas de socorro inmediatas, en particular en materia de salud pública y de seguridad alimentaria. Y bueno, aquí se comenta que se ha demostrado que las inversiones de los bancos públicos de desarrollo aportan más financiación privada en lugar de reemplazarla y ofrecen oportunidades para mejorar los marcos regulatorios y de gobernanza en los países donde operan, proporcionando certeza y aportando el capital muy necesario. A ver, también descríbenos este punto. Bueno, un ejemplo clarísimo de este punto. Andrés Manuel ha preferido darle dinero en efectivo a la gente creyendo que eso los va a sacar de la pobreza y que eso va a mover la economía. Eso no es más que tirar el dinero. Lo que bueno, dice, como el dicho, enséñale a pescar. Claro. No darle pescado. Exactamente. Y enseñar a pescar es poner, pues ponles allá un muellecito, dales su cordel, dales tal vez también la carnada, pero que ellos salgan a pescar. Correcto. Y desafortunadamente tirar pescado así nada más y inmoviliza a la gente. Bueno, te recuerdo, tuvimos a un entrevistado que me parece que tiene un cultivo ahí de pepinos, de los, no pepinos de mar, pepinos normalitos, de esos de tierra, y que muchos de sus pobladores cercanos de diferentes pueblos que trabajaban con él dejaron de ir a trabajar porque estaban recibiendo este beneficio de los ninis o con los, sí, sí, el beneficio que sus 2,500 pesitos y dejaron de ir a trabajar. Y los mantiene pobres. ¿Y a qué se dedicaron? Pues a estar en casa, a holgazanear. A beber, lamentablemente. Y realmente eso, pues no es prosperidad, Robert, eso no es desarrollo, eso no es avance, es un retroceso terrible. Y qué triste que la misma gente se deje manipular y no se dé cuenta de eso. O sea, llega un punto en que uno tiene que cansarse de levantarle el brazo y pedir. Tiene que tomarse el orgullo y decir, oye, yo voy a hacer por mí para estar bien. ¿Y cómo? Pues trabajando o buscando una manera de salir adelante. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el fin de semana, amigos. Y bueno, a disfrutar. Hoy es el último día del Buen Fin. Así es de que no pierdo la oportunidad verdaderamente de hacer una compra inteligente. Mire, una compra inteligente para mí es que compre algo que puede ser y se puede convertir en un activo para usted. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a poner un ejemplo. Las promociones generales de Soft Restaurant, del Buen Fin, de nuestros amigos de National Soft. El Buen Fin llegó a la industria restaurantera con ofertas únicas de Soft Restaurant. El sistema especializado en brindar un control total, perdóneme usted, y aumentar la productividad de los negocios de alimentos y bebidas, que eso es a lo que yo le llamo una inversión productiva. Usted invierte en este Buen Fin, en el Soft Restaurant número 10, y verdaderamente su negocio se puede ir para arriba. Entonces, del 9 al 20 de noviembre, hoy es el último día, aprovéchelo, márqueles, háblele, tome contacto con ellos. Encontrarás paquetes especiales de licencia de Soft Restaurant 10 con comanderas móviles, menús digitales, el paquete de la licencia de software con equipo de punto de venta, con servicio de instalación incluidos y hasta 6 meses gratuitos de la plataforma de pedidos en línea Soft Restaurant y Delivery. Además de capacitación grupales a precios especiales. Conoce todos los detalles en softrestaurant.com. Todavía estás a tiempo de métete a la página softrestaurant.com. Bien, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver. coach certificado Newfield Network, y con este tema, que lo que tenemos que hacer, en qué nos tenemos que enfocar para no fallar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Y eso pensando que el COVID pues se va a quedar chico si no cumplimos con esto. ¿Con qué seguimos, Laura? Estábamos en las medidas. Claro que sí. Para lograr los objetivos. Pues la tercera es aumentar drásticamente la financiación pública del desarrollo para la adaptación y la resiliencia, en particular para los grupos más vulnerables. Entonces, pues necesitamos invertir de manera masiva a la salud pública, a la seguridad alimentaria, a la educación, que es de lo que estábamos hablando, pues en el empoderamiento también de las mujeres, de las niñas y de los más vulnerables, en el apoyo de la inversión productiva y el empleo, el acceso a la energía y en promoción hacia los derechos humanos en general. Uy, tenemos un largo camino para eso, Robert. En México, no, bueno, en México vamos para atrás, perdóname. Desafortunadamente. De todo esto, de lo que acabas de mencionar, es para y de lo que recomiendan, todo es para atrás. En salud pública, somos el peor país en el control de la pandemia. Nuestro sistema de salud está completamente obsoleto. Y este señor todavía, cuando entró, despidió a doctores y todos pensamos, cuando estaba visitando hospitales, que iba a ser para mejorar. Y en lugar de eso... No, hombre. Seguridad alimentaria, pues oye, tenemos con las inundaciones, ¿cuántas cosechas no perdieron? Entonces... Y no hay apoyo a los agricultores. No hay apoyo a los damnificados de las inundaciones. Es verdaderamente impresionante. La educación, bueno, ya hablamos de la educación, es una tristeza. El empoderamiento a las mujeres, todas las mujeres les andan haciendo protestas porque los feminicidios en México continúan y siguen creciendo. A la alza. Los más vulnerables, los pobres, el apoyo a los pobres, primero los pobres, los empobreció más, los inundó, les quitó las medicinas, o sea, de veras parece una obra de terror esto que estamos platicando. Y mira, de lo que tuviéramos que hacernos cargo, porque ahí viene el calentamiento global. Y este señor nos está llevando derechito al infierno. Bueno, el cuarto, tener transparencia para garantizar que tanto las finanzas públicas como las privadas respalden los ODS y el Acuerdo de París. Bueno, ya qué te digo. Trabajar juntos para adoptar normas, estándares y mecanismos de certificación para las finanzas sostenibles, instó a todos los países. Miren, amigos, estos lineamientos, yo le pido a mis amigos empresarios que los hagamos nosotros, que lo hagamos propio, que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, aunque sea poquito, pero apoyemos a esto. Reduzcamos nuestra huella de carbón, separemos la basura, hagamos home office, porque eso reduce mucho los gastos de rentar oficinas, de consumir energía. Si bien en casa, pues también es necesario hacerlo, invertir en paneles solares, en lo más posible. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde que estamos transmitiendo este programa de manera remota y desde casa, hemos reducido el consumo de gasolina ¿en qué te gusta? ¿En un 80%, Laura? ¿O más? Porque no salimos más que a hacer compras y a lo necesario. Entonces, pues, sí hay manera de que nosotros nos alineemos a estos ODS. La manera de hacerlo es, primero consulte cuáles son los ODS. Busca alguno de los programas, ya los hemos platicado. Son 17 objetivos. Y tomemos cada uno de ellos y apliquémoslo en nuestros negocios, en nuestras empresas. Amigo funcionario, si usted está escuchando y lo puede aplicar en su área, de función, hágalo. No esperemos a que un solo hombre, como decía Laura, sea el que nos tenga que decir que lo hagamos. Hagámoslo nosotros, pues en la medida de lo que podemos. Como el ratón, y que pues uno viene y nos pisa. Somos todo el país, es el ratón. Pues sí. Así me imagino. Y bueno, Robert, el quinto, el punto número 5, fíjate lo que dice. Contar con mejores datos. Pues sí. Y pues necesitamos que pues para el desarrollo se inviertan en datos y estadísticas que fortalezcan la capacidad de los países en desarrollo para tomar las decisiones que se necesitan. Y aquí un punto importantísimo, compartir abiertamente sus datos con los tomadores de decisiones para una mejor acción coordinada. Y eso, junto con la transparencia, ya ves el eslogan de Andrés Manuel, vamos yo tengo a acabar otros con datos. Vamos a acabar con la corrupción. ¿Sabes qué es lo curioso? Que siempre dice que tiene otros datos y no dice qué datos tiene. Pues no, porque no tiene nada. No dice qué es el dato, de cuál es la fuente. No dice. Mientras otros le están diciendo cuál es la fuente y cuáles son los datos. Entonces, realmente es una situación de terror. Pero bueno, les invitamos a que revisen estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Así rápidamente, una leidita. El primero es el fin a la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida del ecosistema terrestre, paz, justicia e instituciones sólidas, y la última, alianza para lograr estos objetivos. Pues se oyen muy en sentido común. Lamentablemente, creo que ninguno de ellos, por lo menos nuestro gobierno federal, está completamente fuera de foco. Ojalá lo hagamos entrar en razón, ojalá levantemos la voz, ojalá no nos dejemos, porque de lo contrario, créanme, esta pandemia va a quedar chica comparado con fallar con estos 17 objetivos. De aquí al 2030, de aquí al 2050, no nos esperemos, amigos, hagamos lo que nos corresponde y pues tratemos de evitar esto del calentamiento global. Nosotros, por lo menos aquí en Fórmula de los Negocios, vamos a estar insistiendo en estos temas. ¡Vámonos! Se acabó el programa. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana en esta misma emisora, 2:00 p.m.